Estrellas para llenar su hueco. Que si el destino, que si el karma, que si alguien escribió mi alma. Pero yo solo sé que nací por error, o por deseo, o por calor. No me importa el porqué ni quién. Tengo dos piernas, camino bien. Ustedes pelean por la piel, por la bandera, por el pastel. Se matan por saber quién creó al primero, mientras yo me río comiendo en el suelo. Soy este. No busques más, no me etiquetes. No me interesa ser parte de tu grupo, ni de tus reglas, ni de tu culto. Soy este. No tengo dueño, no soy producto. Si no te cabe, no me discutas. Yo no pregunto, yo solo existo. This is on, bam. Religiones, sectas, clubs, VIP, todos gritando yo sí, tú no, rip. Dividen por color, por fe, por cash, por altura, por barrio, por clase, flash. Pero yo soy el error en su sistema, el glitch, la falla, su peor dilema. No pertenezco a tu fila de clones, rompo tu círculo con mi razón.